Bueno, la asamblea de ayer es una asamblea importantísima, con muchas horas de análisis, resolviendo un paro de 72 horas, tiene afectación de servicio con guardias mínimas para atender cable cortado, casa electrizada, peligro general, bombeo de agua y los derechos dependientes. Los demás están acatando la medida de fuerza que tiene un altísimo acatamiento, y dentro de que muchos compañeros se enteraban a través de los medios como ustedes de lo que se había determinado en la asamblea de ayer, y por eso la presencia de muchos compañeros en el central para que los compañeros se fueran de alguna manera tomando conocimiento de la resolución del gremio. Los compañeros captaron como corresponde la medida en todo sentido. Solamente habrá un grupo reducido de 50 trabajadores, más mucho, que indudablemente que están muy temerosos con la apretada que viene permanentemente de la empresa, pero bueno, esto es el hartazgo de Luz y Fuerza Córdoba, producto de abril del año pasado. Ya va a cumplir un año donde no hemos tenido ninguna respuesta de todas las cosas que hemos venido reclamando, solo una respuesta a cambio de artículos del convenio que entreguemos. Esa realidad, Luz y Fuerza Córdoba no va a entregar ningún artículo del convenio, porque ellos nunca nos dijeron por qué llegamos a esta situación. Implementaron las famosas actas que han reducido y generado después la tercerización de distintos sectores, no pago de los cubrimientos de los cargos, no pago de la estructura del plantel vigente, el no reconocimiento de estructuras que ya se habían acordado con anterioridad con este mismo directorio. Y bueno, llegó la hartazgo, no hemos tenido discusión salarial, el salario lo ha dado la empresa sin la participación orgánica de las organizaciones sindicales, por lo que la pauta del 25 para nosotros es insuficiente, que es la del 2018, que ya está vencida, pero pretendemos recuperar lo que por ley no corresponde, el sueldo no complementario, la hora extra, el cubrimiento de los cargos y la base de cálculo para la bonificación de la empresa. Bien, Suárez, de esta manera va a ser un paro de 72 horas y que el día de lunes estarían movilizándose, ¿es así? Efectivamente, el día lunes, concentración en sede sindical, a partir de los horarios que ya lo vamos a determinar, para marchar a Colón y General Paz, en un acto de demostrar la molestia que tenemos. Creemos que no debería estar el gobernador en la casa de los trabajadores. Esto no es problema con ninguna organización sindical, todo lo contrario, lo felicitamos, lo mantenemos juntos para la lucha que se viene, para que disfrutar un modelo de inclusión social y que no haga hincapié en Córdoba con los acuerdos que tiene el gobierno de la provincia, pero con Macri. Entonces, esto es fundamental entender. Hoy día, un gobernador que entra a la casa histórica, donde se forjaron los grandes logros sindicales, el cordobazo, la defensa de las estructuras sindicales, un gobernador que está persiguiendo de alguna manera una organización sindical y no genera ningún diálogo con los trabajadores, no debería estar en la casa de los trabajadores, porque esta casa tiene mucha historia de muchas organizaciones sindicales que sufrieron y recuperaron porque los que estaban ahí adentro defendían los intereses de los laburantes. Y hoy día, cuando se ataca a un trabajador, no hay lugar en esta casa. Esta casa que tiene la historia del cordobazo, de la reforma universitaria, de los grandes y ilustres dirigentes sindicales, como por ejemplo Agustín Tosco, como por ejemplo Elpidio Torres, como por ejemplo, te puedo nombrar un montón de dirigentes, Asilo López, hasta el mismo Cabezón Correa, allá en la UL, que son parte de la estructura que formaron el famoso cordobazo. No podemos entender que hoy día el gobernador que dice de ser parte de la gente histórica de Córdoba, de la reforma universitaria, del sindicalismo combativo, del peronismo ultranza, hay que hacer para creer. Y lo que estamos haciendo en este momento es lamentablemente resistir todo lo contrario de lo que el gobernador pregona. Acá no hay peronismo de fondo, acá no ha habido una misma direccionalidad de la Córdoba universitaria, de la reforma universitaria, la del cordobazo, aquella que garantizó los derechos laborales, cuando hoy día lo quieren atacar a gremios por quitarle conquistas sindicales que trajeron la vida, llevaron la vida de muchos compañeros de esa época, no tan solo en la desaparición física, sino también torturados, cesanteados. Y bueno, hablando de cesanteados, tenemos cinco compañeros con pedido de exclusión de la sociedad sindical. Esto no es por la base como saca la voz del interior, sí, sin duda, la voz del interior tiene una pauta significativa con la dirección de la empresa y va a decir todo lo que la empresa le diga. Pero yo le preguntaría a la voz del interior que manifieste esto, que por qué la empresa levanta la bandera de un recorte de un 28% en no restablecimiento de servicio, cuando no había ninguna medida de fuerza. Entonces decimos que no hubo inversión, que no hubo las directivas de parte de la dirección de la empresa para tener una calidad como corresponde el servicio que lo hemos garantizado nosotros cuando ellos de alguna manera se molestaban por la congestión. La empresa funcionó porque los trabajadores hicieron funcionar. Estos gerentes nuevos, esta nueva incorporación de personal técnico pero para la contabilidad, no técnico para los cables, para los bocetos, para los postes. Porque yo le preguntaría si saben qué es lo que es un tirado de línea, qué es lo que es cuando una línea llega a hacer la panza porque hay muy mucha temperatura y corre un riesgo eléctrico la persona que va caminando por abajo de esa línea. Nada de eso saben. Por eso ponen como un logro haber reducido, haber quedado en un 28% de recorte de energía con una política energética en la empresa que no existe. No.